Sean bienvenidos a El Amor que Vale, Ministerio Radial de Estudios Bíblicos del Dr. Adrian Rogers. Esta vez desarrollando la serie La Escuela de la Oración, basada en la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. Muchas personas, aún creyentes, no entienden quién es nuestro enemigo. El apóstol Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ven? No luchamos contra carne y sangre. La batalla no es entre seres humanos. Su enemigo no es un comunista o humanista o liberal o conservador, ni su marido, ni su mujer, ni aún su suegra o su jefe. No batallamos contra carne y sangre, pero el diablo puede utilizar a todas las personas. Y aunque puede tener miles de cabezas, tiene solo un corazón, y contra él es que luchamos. Debemos agradecer a Dios por la forma victoriosa en que termina la oración conocida como el Padre Nuestro y que nos fue enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Nuestro maestro bíblico, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, enfocará el tema La Oración Victoriosa. Por favor, abra su Biblia en el capítulo 6 de Mateo. Los versículos del 9 al 13 contienen lo que generalmente llamamos el Padre Nuestro y que es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Ahora, permítame decirle que usted no puede hacer nada mejor que aprender a orar. Muchas veces, sin embargo, cuando oramos, en realidad no nos concentramos en el hecho de estar conversando con Dios. O no esperamos que Dios conteste nuestras oraciones. En algún lugar leí acerca de unos niños de la escuela dominical quienes iban a enviar una carta a un misionero para decirle que estaban orando por él y su familia. El maestro de la escuela dominical les dijo que el misionero era una persona muy ocupada y que no debían esperar que les respondiera a cada uno de ellos. Una niña escribió una carta para el misionero y le dijo más o menos lo siguiente. Querido hermano Pérez, estamos orando por usted y su familia. Y no se preocupe, no esperamos ninguna respuesta. Creo que muchas veces eso es verdad. Esa es la forma en que oramos, sin esperar realmente una respuesta. Es cierto que oramos unos de forma más consistente que otros, pero muchas veces oramos dudando de que nuestra oración vaya a ser contestada. Entonces, ¿por qué nos disgustamos con Dios si no contesta nuestras oraciones? El apóstol Santiago, al hacer referencia a cómo debemos pedir, dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué es lo que dice Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús? Mateo 6, los versos del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo nosotros como padres y madres podemos proteger a nuestras familias? Yo no conozco ninguna forma mejor para aprender a orar que la forma que Jesús enseñó, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otra traducción de este verso dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Estos son días traicioneros y peligrosos en los cuales vivimos y en los cuales tratamos de criar a nuestros hijos. Muchos países del mundo tienen problemas fronterizos con sus vecinos, pero para nuestros hijos son mucho más peligrosas las calles en las grandes ciudades que lo que puede ser la frontera o el frente de guerra. Personalmente yo creo que tengo menos miedo de una serpiente de cascabel que de un vendedor de drogas inyectando veneno en las venas de nuestros jóvenes, convirtiéndolos en muertos vivientes, con corazones marchitos, mentes vacías y ojos hundidos. Francamente creo que le tengo menos miedo a cualquier animal salvaje que a un asaltante, un violador, un psicópata, de los miles que deambulan por las calles de nuestras ciudades. Y peor que una fuerte tormenta de nieve, o una inundación, o una sequía, es la prevalente filosofía humanística que avasalla las mentes y congela el corazón y ahoga el espíritu de nuestros jóvenes. Y en estos tiempos peligrosísimos, necesitamos aprender cómo orar, cómo tenernos de la mano de Dios, porque tenemos un enemigo diabólico y malvado. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, líbranos del mal, esa frase debe ser entendida como líbranos del maligno, porque estamos enfrentando a las organizadas fuerzas del infierno. Nos estamos enfrentando a un enemigo mortal. Este mensaje es una señal de alarma. Hasta podría decir que es un llamado a tomar las armas espirituales. El reloj de alarma de Dios está sonando y espero que no nos atrevamos a silenciarlo para seguir durmiendo un poquito más. Es tiempo de despertar, levantarse, prepararse para la batalla, aprender a orar. Estudiando este versículo, descubriremos tres cosas. Primero, el siniestro personaje que es el diablo. Él es el maligno al que hace referencia el verso 3, líbranos del maligno. Ahora escúcheme, Satanás no quiere que yo comparta este mensaje con usted, y él tratará de que usted no ponga ninguna atención a lo que estoy diciendo. Él no quiere que usted entienda lo que deseo comunicarle. Siempre ha sido la estrategia de Satanás el poner un velo de oscuridad sobre su reino, esconderse detrás de una pared de mentiras o ponerse la máscara de algún disfraz. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero desenmascarar al diablo y exponerlo por lo que realmente es. Es una persona diabólica. Permítame compartir con usted algunos versículos. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, si usted sabe que en alguna parte de su vecindario anda suelto un furioso y hambriento león, ¿no tendría mucho más cuidado si tiene que salir a la calle? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que debemos ser sobrios, que debemos permanecer vigilantes. No es que afuera esté simplemente alguien, no. Afuera está nuestro adversario, como un león rugiente buscando a quien devorar. El mayor enemigo de Dios y su gente es Satanás, el diabólico. ¿Alguna vez ha pensado en los nombres con los cuales se identifica el diablo en la Biblia? Es llamado engañador, mentiroso, asesino, acusador, tentador, destructor. Mi amigo, el diablo no es un figmento de la imaginación. Y cuando hablamos acerca de él, no es solo una expresión idiomática. Es una persona agresiva, inteligente, astuta. Y su más ingenioso método de engaño es hacer creer a la gente que él no existe. Y tanto éxito ha tenido con su plan que hacemos bromas acerca de él diciendo que viste un disfraz rojo, tiene cachos, una larga cola y maneja un tridente para ensartar a los descuidados. Y nos reímos de la representación de este personaje, del cual la Biblia dice que debemos tener cuidado y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aunque algunas personas reconocen la existencia del diablo, dicen que no les preocupa porque el diablo está en el infierno. Amigo, escúcheme. Le va a sorprender lo que le voy a decir. El diablo no está en el infierno. Es cierto que un día estará ahí, pero en la actualidad no está en el infierno. Y usted pregunta, Entonces, pastor, ¿dónde está el diablo? La Biblia lo dice. Está en el mundo buscando a quien devorar. Muchas personas, aún creyentes, no entienden quién es nuestro enemigo. Busque Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ve? No luchamos contra carne y sangre. La batalla no es entre seres humanos. Su enemigo no es un comunista o humanista o liberal o conservador, ni su marido, ni su mujer, ni aún su suegra o su jefe. No batallamos contra carne y sangre. Pero el diablo puede utilizar a todas las personas, y aunque puede tener miles de cabezas, tiene un solo corazón, y contra él es que luchamos. Así que no solo es una persona, sino que es una persona que tiene una posición. El verso que leímos hace un momento en Efesios 6 nos dice que él es el gobernador de las tinieblas de este mundo. ¿Ha pensado alguna vez en Satanás como gobernador? Él gobierna sobre un reino de espíritus caídos. Cuando Satanás se sublevó contra Dios y fue expulsado del cielo, miríadas de ángeles rebeldes cayeron con él. En Efesios 2:2 se le llama príncipe de la potestad del aire, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 41, el Señor Jesús dijo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así como Dios tiene sus ángeles, Satanás tiene los suyos. Y como príncipe gobierna sobre los reinos de este mundo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra el príncipe de la maldad. De hecho, cuando Satanás tentó a Jesús, le ofreció darle esos reinos si Jesús le adoraba. El Señor nunca disputó el poder y la autoridad del diablo para dar esos reinos porque, por el momento, están bajo su autoridad y dominio. Pero un día, todos los reinos de este mundo conformarán el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que el diablo está haciendo ahora? Está moviendo a las naciones de este mundo como piezas de ajedrez hacia el Armagedón. Anote Apocalipsis 16:14. El apóstol Juan tuvo una visión. Vio que algo sucedía y quiso saber qué era. Y Dios le dijo: son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Espíritus diabólicos están trabajando en la mente y el corazón de los líderes mundiales, trayéndoles hacia el Armagedón. Por eso la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo. Y aquí la palabra Dios es con D minúscula. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Tenemos una generación que camina en tinieblas porque ha sido enceguecida por el príncipe de las tinieblas. Y el gran deseo de Satanás es el ser adorado como el Dios de este siglo, y por eso ha desarrollado un sistema que es una exacta falsificación del cristianismo. El diablo no está en contra de la religión, es más, la religión es una de sus principales herramientas. Solo la ignorancia puede hacer que nos burlemos del poder del diablo. Por esta razón Jesús nos enseñó a orar: líbranos del maligno. Hechos 26:18 habla del poder de Satanás. Efesios 6:12 dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Satanás es una persona sobrenatural, con poderes sobrenaturales. Es el dictador supremo de un imperio diabólico. ¿Cuánta razón tuvo Martín Lutero cuando escribió ese himno monumental, Castillo fuerte nuestro Dios? Una de las estrofas dice: con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, ¿cuál él? No hay en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Él es un traidor, en constante y abierta rebelión contra Dios. Cuando se llenó de orgullo y decidió que quería ser como el Dios Altísimo, se llamaba Lucero o Lucifer. De lo que yo sé, nadie le ha puesto el nombre Lucifer a un hijo. A un perro sí, pero a un hijo no. Hoy día para nosotros ese es un horrible nombre. Pero una vez fue un nombre hermoso. Significaba portador de la luz. Pero en Isaías 14:12 leemos en referencia con Lucifer: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Dios Altísimo. Tan pronto como él expuso su rebelión contra Dios, el juicio del Todopoderoso cayó sobre él con la velocidad de un relámpago. Y cuando cayó, miríadas de ángeles cayeron con él, y Lucero, el hijo de la mañana, se convirtió en Satanás, el padre de la noche, que todavía sigue en rebeldía contra Dios. ¿Cuál es el plan de Satanás? ¿Cómo trabaja? Escúcheme. Su método principal es la decepción. A los incrédulos de su tiempo, Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás reina sobre un reino de tinieblas y decepción. Miremos cómo lo describe la Biblia en Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas en el griego es la palabra metodia y describe los métodos del diablo. Él es muy metódico. Él ya tiene un plan para arruinar su vida y la vida de su familia. En 2 Corintios se habla de las maquinaciones del diablo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora ponga esas palabras juntas: acechanzas, maquinaciones, planes y mentiras. La Biblia profetiza que en los últimos días habrá un gran resurgimiento de la actividad demoníaca. ¿Cuáles son las cosas que son una evidencia actual del resurgimiento de la actividad demoníaca? Espiritismo, nueva era, ciencias ocultas, viajes astrales fuera del cuerpo, estados anímicos alterados, humanismo, liberalismo religioso, etc. Hoy en día es muy popular el ver en la televisión a mujeres diciendo el futuro a otras personas por medio de las cartas de tarot. Y piensan que eso es gracioso. Amigo de gracioso no tiene nada, porque eso es del diablo. Toda forma de predicción del futuro, contacto con los muertos, astrología, procede del padre de las mentiras, del diablo, que utiliza personas como sus canales. Algunos dicen que quieren saber sobre el futuro, y yo pregunto, ¿para qué? Porque aunque usted lo supiera, usted no podría hacer absolutamente nada para cambiarlo o para evitarlo. Así que, ¿para qué quiere conocer el futuro? Y si usted cree que Satanás le puede revelar el futuro, permítame decirle algo que le va a desilusionar. El diablo nada sabe sobre el futuro. Otros dicen que están haciendo contacto con sus seres amados. No es cierto, porque nadie puede hacer contacto con los muertos. Si usted practica y cree en eso, El único contacto que hará será con algún espíritu diabólico que lo engañará y lo mantendrá esclavizado con ese engaño, independientemente de su poca o mucha capacidad mental, o de los diplomas, maestrías y doctorados que tenga. Hay mucho más que estudiar sobre este tema y lo haremos en el próximo programa. Antes de finalizar, permítame preguntarle, ¿ora usted a Dios? A más de pedirle para sus diarias necesidades, le pide que le ayude en su lucha contra el maligno. Ahora, nada podrá pedir mientras Jesús no sea su Salvador y Señor, porque todo lo que pedimos debemos hacerlo en su nombre. Quien quiera que usted sea, donde quiera que esté, si usted aún no ha hecho la decisión de recibir a Cristo en su vida, ¿por qué no la hace ahora mismo? La Biblia dice que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Voy a dirigirle en una corta oración. Por favor, use sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad y con convicción. Señor Jesús, sé que tú me amas y quieres perdonarme y salvarme. Sé que derramaste tu sangre y diste tu preciosa vida en la cruz del Calvario para pagar la culpa de mis pecados y darme vida eterna. Este momento, con fe como la de un niño, abro mi corazón y te invito a que vengas a morar en él como mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame a vivir una vida digna de ti. Ayúdame a no caer en tentación y líbrame del enemigo de mi alma. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si con convicción y fe usted hizo esa decisión por Cristo, le puedo asegurar que sentirá una extraordinaria paz interior y un profundo gozo espiritual. Le invito para que nos escriba y nos cuente al respecto. Al recibir su carta, tendremos el enorme privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Sea bienvenida o bienvenido a la familia de Dios.